viejo judío errante, sabio como el carpintero, sabio como el carpintero. ¿Por qué los hombres se matan? No me mientas, sé sincero, por locura o maldad, por poder o por dinero. Se quiso robar la ciencia del carpintero, la ciencia del carpintero. Mezcló lava de volcán, pico y canto primero. Bellas alas de tucán, también Pegaso Cerrero. Y 90.5 FM de Radio Universidad Veracruzana se fusionan para dar inicio al espacio de Carlos Romano Allen, la revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Martes 22 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana fresca, fresca, fresca aquí en la capital del estado de Veracruz. Ya ni les digo cómo deben de estar ustedes allá por el cofre de Perote. Allá sí andaban, creo que bajo cero. Digamos que ya están un poquito más acostumbrados. Aquí el cielo despejado, quiere decir que el sol calentará un poquito en el transcurso de la mañana. Esperamos un buen día así, más o menos. Y mañana todavía. Ahí viene otro nortecillo para el fin de semana, pero parece que no tan fuerte. De todos modos, pues ya que les decimos, estamos en la época. Bueno, pues qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, usted lo sabe muy bien, para todo público. Bienvenidos a la revista. Bueno, en el reparto de responsabilidades del día de hoy, el regreso después del Buen Fin de Chuchín. ¿Cómo estás, Chuchi? Buenos días. Saludo con mucho gusto a Lupita Páez. Lupita, buenos días. Santiago Vázquez, ¿cómo estás, mi güero? Qué gusto saludarte. Francisco Guevara, todos de alguna u otra manera, unos más, otros menos, nos echan una manita aquí en el programa. Mirna Benítez, porque hoy es martes, Mirna, la maestra, viene hoy a platicarnos sobre la historia de México. Y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos micrófonos de Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 en FM, que es la frecuencia universitaria, o también a través de la internet en nuestra página www.v.mx. Y a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot, les decimos que estamos comenzando. No presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Familia, ya sé que llevo mucho tiempo sin escribirles. Escribe uno de los personajes que a veces oyen en mis sueños, dice José de la Colina. O quizá en mis pesadillas o mis insomnios. Pero es que ya quedan muy pocas de las botellas que les envío, las cartas y que tiro al mar, esperando que el azar haga bien las cosas. Tal vez ahora sí llegue yo a casa antes del final de año. Será en esta constante noche que nos rodea y que abarca todo el horizonte, escondiendo a esos grandes pájaros blancos que allá arriba vuelan chillando. Tekelí, tekelí, tekelí. La noche nos envuelve, quién sabe desde cuándo. Nos vuelve ciegos o zombies. De modo que para saber que aún quedamos algunos, nos llamamos a gritos. Y pues a veces yo también me grito, ¡eh, Sebastián! Porque con tanta confusión y tanta noche, uno llega a pensar que el que está casi invisible, pero cerca, no es otro marinero, sino uno mismo. El hijo, el nieto, el hermano de ustedes, o sea, yo. Pero otro, y es que ya no sé ni cómo me llamo. ¿Cómo se llama el barco? ¿Ni qué matrícula y nacionalidad tiene? Y así vamos, perdidos en un mar que el capitán dice que brilla por su ausencia en los mapas, y la aguja de la brújula solo gira y gira y gira como un derviche desenfrenado. Y disculpen, la mala letra, pero ya digo que es culpa de la noche y que escribo a ciegas, oyendo las pocas botellas que todavía ruedan de aquí para allá en la cubierta y vacías del ron que ahora está repartido en las cabezas de mis compañeros marineros que cantan 15 hombres van en el cofre del muerto, ay, ay, ay, en la botella de ron. En fin, si lo quiere el destino, que es el nombre que algunos dan al azar, llegaré a casa y les pido que me dejen la llave bajo la estrella ante la puerta. Entraré en silencio cuando todos duermen y por favor me ponen la cena navideña, aunque sea en la mesa de la cocina. Solo eso pido, que al llegar yo pues tarde o temprano, llegaré, se los juro, encuentre el familiar querido, paisaje interior del hogar, dulce hogar. Y no es necesario que estén ustedes despiertos. Mejor que duerman ustedes y me reciban a la mañana siguiente. O sea, así será más alegre el momento, ¿no les parece? Dirán ustedes que soy un ingrato, que ninguna necesidad tenía de hacer tan largo viaje. Y me declaro culpable. Me digo que, ¿para qué les habré yo mentido diciendo que me iba a remar en barca al lago de Chapultepec o a recorrer en chalupa el laberinto de agua de Xochimilco? ¿Y para qué luego les habré vuelto a mentir diciendo que la primera de las botellas mensajeras que me hallaba en Venecia? Yo no sabía que mentía. Lo que pasaba es que, como ustedes han de saber, ya desde chico yo, cuando iba a la escuela en días de lluvia, me gustaba meter los pies en los charcos de la calle. Y sentía que el charco tiraba de mis pies y que por ahí el mar, alargando uno de sus tentáculos de gran pulpo líquido, ya empezaba a secuestrarme, a llevarme lejos de casa, de la ciudad, de la serie de todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y vuelta a empezar. En fin, que ya el mar me hacía hombre de mar. Y siempre supe que ese era mi futuro señalado por quién sabe qué Dios. Es decir, que estaba yo destinado a ir y venir por esos mares del mundo cuyo rumor me llamaba desde antes de nacer. Tal vez antes de ser un mero escalofrío lúbrico en la espina dorsal de papá y mamá. Pero no sabía que más allá de cualquier línea del mapa, solo hay un horizonte, que es el círculo de noche alrededor de la tierra. Una noche que la luna temblorosa no logra despejar. Así que quién sabe en qué momento este veterano barco tan curtido en mares y tormentas y en calmas chichas perdió el rumbo y navegaba por rutas fuera de los mapas y cruzadas por un capitán olvidadizo. Ya no hay islas ni continentes al sur, ni al norte, ni al este, ni al oeste. Solo la densa noche en la que nosotros, marineros apátridas, estamos perdidos. Aunque el capitán, entre fumadas de su pipa en forma de sirena, jura y perjura que ya mero llegamos, que ya se huele la tierra, que ya le llegan a sus expertas narices las ráfagas aromáticas de las bellas muchachas morenas que entre palmeras borrachas de sol nos esperan en la isla innombrada cantando: brindo placer a los hombres que vienen del mar. Pero más bien yo creo que el capitán ya sufre o goza del delirium tremens, o tal vez del Alzheimer, y que aunque naveguemos sin rumbo, él cree que está luchando con el mar toda la noche. Y las locas botellas vacías ruedan en cubierta, y el gaviero loco toca su ukelele, tilín, tilín, tilín, tilín, tilín. José de la Colina. José de la Colina. Bueno, ¿les parece bien para empezar el programa? Ojalá que así sea. Les doy la hora con todo gusto. Son las 8:13, las 8:13, aquí en la revista. Tenemos teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Ayer, ayer estábamos hablando de coloquialismos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los coloquialismos? Ahorita lo vamos a ver, espérenme tantito. Ya FG2 ya se le fue la señal. ¿Cómo que se le va a ir la señal? No puede ser. Ha habido problemas con internet. Creo que se cayó la red desde ayer. Andaba todo el mundo quejándose. A lo mejor todavía no se compone bien. Pero bueno, coloquialismo. Los coloquialismos son palabras o expresiones que se dicen de forma familiar o cotidiana, lo que se conoce como coloquial, ¿no? Se dan en cualquier nivel socioeconómico. y aunque predominan en el lenguaje oral, también pueden darse en el lenguaje escrito, ya que son comunes en las conversaciones electrónicas, como los chats, por ejemplo. Los coloquialismos se utilizan en un medio informal, de confianza, pero se diferencian de los vulgarismos en que los coloquialismos son aceptados por la sociedad y los vulgarismos no, o diríamos que no tanto. Luego entonces hay coloquialismos como ¿qué tal?, como saludo, o ¿qué onda?, que eso fue un término que se acuñó por ahí en los 60 y que todavía sobrevive, ¿eh? Hay que entender que el idioma es algo, es un proceso dinámico, ¿no? Están apareciendo nuevas palabras, están acuñando nuevas, a veces a regañadientes la Real Academia Española los acepta. ¿Cuándo habían ustedes oído o pensado que iba a haber verbos como googlear o todo lo que tiene que ver con las palabras de la informática, chatear, ¿no? También hay otro coloquialismo común que dice, ay, hijo, le hiciste el oso. ¿O qué hubo? ¿Qué hubo? Quiere decir, ¿qué le hubo? ¿Sí? Pero dice uno, ¿qué hubo? De plano, ¿qué hubo? No, dice uno, ¿qué hubo? ¿O qué le hubo? No, ¿qué hubo le? ¿O chispas? ¿O se ve muy gacho? No, me estás cotorreando, quiere decir, me estás vacilando. Oye, te ves muy agüitado, quiere decir que te ves triste, ¿no? Me estás choreando, me estás vacilando. ¿A dónde vas? Voy a la chamba. Quiere decir, pues voy al trabajo. Ay, no manches, esta es una expresión que se usa mucho actualmente, derivada de otra más fuerte. No inventes, una expresión de incredulidad. Y ahí hay muchas, ¿no? Ahí hay muchas. Pero, por ejemplo, hay que ver en el contexto. Este programa de radio y muchos otros son programas informales. Son como pláticas. Entonces aquí, en general, no dudamos que haya por ahí algunas personas que no les guste que se hable así, pero en la informalidad nos permite utilizar estos coloquialismos. Si, por ejemplo, alguien recibe el premio Cervantes, no puede llegar a decir, oigan, padrísimo que me hayan invitado, qué bueno que se alivianaron y me dieron... Vaya, no puede ser, ¿no? Qué bueno que me alivianaron. De veras que el premio está chido. Va a decir, oye, ¿qué pasó, no? Entonces sí, lo que tenemos que tomar en cuenta también cuando hablamos o escribimos, depende a quién le escribimos, en qué contexto lo hacemos. Porque no es bien visto que uno utilice determinado lenguaje en determinados lugares. Entonces sí, esto hay que tomarlo en cuenta, pero son expresiones de uso tan común que lo utiliza todo mundo, de todas las clases sociales y de todos los niveles académicos, ¿eh? Ah, ya la regué. Pues sí, me equivoqué, ¿no? Metió la pata. Fíjate, son muchos los coloquialismos. Bueno, muy bien. Que les iba a comentar. Muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros para pues comentarnos sobre las cápsulas de cine que están apareciendo en la frecuencia modulada que se llama Cine Radio, en memoria del Cine Radio que tuvimos aquí durante... Oye, ¿por qué le llamarían Cine Radio tú? ¿Quién sabe, verdad? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué se llamaba radio el Cine Radio? ¿Quién sabrá? A lo mejor hay alguien que sepa, ¿eh? De nuestro público, le agradeceríamos que se comunicara con nosotros. Fue un cine no muy salubre, por lo menos en la época en que ya lo conocimos nosotros, donde no pasaban tampoco las grandes películas. A lo mejor tuvo alguna época que sí, pero en memoria de eso hicimos unas capsulitas como para entretener un poco a la gente. Ahorita que hay tanta música en la frecuencia modulada, y que se espera que no haya tantos programas hablados y no tan largos como este programa La Revista. Entonces las cápsulas caen bien, ¿no? Caen bien. Entonces gracias pues por los buenos comentarios, entre otras personas, Alicia Castillo. Bueno, pues continuamos con otro artículo interesante que tiene que ver con la ciencia, pero la ciencia desde una perspectiva, miren qué interesante. Recientemente me invitaron a hacer un comentario sobre un tema intrigante, el origen del mal, es decir, si científicamente se puede detectar el origen del mal. Lo primero que pensé fue en el triunfo de Donald Trump en la crisis de la democracia que vive el mundo, en la amenaza que algunos vislumbran de la decadencia de la civilización y la llegada de una nueva edad media de ignorancia y autoritarismo. Luego, pues ya respiré hondo, ¿no? Más tranquilo concluí que no podía comentar sobre el mal, es decir, concibiéndolo como una influencia o espíritu maligno que impulsa a las personas a cometer actos de maldad. Me inclino por la concepción del mundo que le da sustento a la civilización moderna, la que se basa antes que nada en el valor del pensamiento racional, en la posibilidad de entender el mundo, pero también en valores como la igualdad, la libertad, la democracia, la justicia. Una concepción del mundo donde las explicaciones sobrenaturales no son útiles para resolver problemas reales. Y así como en ciencia tales creencias resultan innecesarias, inútiles y estorbosas, también lo son en muchas otras áreas. Si el mal no es consecuencia de influencias demoníacas, ¿tendrá una explicación natural? Se ha discutido si pudiera tener bases biológicas. Existen, sin duda, instintos animales que los humanos compartimos, que se relacionan con conductas agresivas de territorialidad, competencia, y que deben tomarse en cuenta para estudiar la maldad humana. Sin embargo, no creo, dice Bonfil, que es divulgador de la ciencia, que sirva de mucho buscar en la biología el origen del mal. Es decir, es un error filosófico. Las categorías éticas no tienen cabida en el mundo natural ni biológico. No hay montañas, ríos ni huracanes malos. Una leona no es mala cuando devora a una gacela. Solo en el contexto, otra vez los contextos, de las sociedades humanas, estos valores adquieren sentido. Por todo eso, al final, el punto central de mi comentario terminó siendo este: para mí el origen de la maldad es la ignorancia, dice Bonfil. La especie humana es la única en el planeta que ha desarrollado un lenguaje capaz de expresar conceptos abstractos, que ha construido sociedades donde la experiencia de generaciones anteriores no se pierde, sino que puede conservarse y transmitirse a los jóvenes a través precisamente de ese lenguaje. Y gracias a ello ha sido la única especie que ha trascendido su naturaleza animal y sus instintos para desarrollar una civilización donde el conocimiento, los valores y los acuerdos comunitarios pueden irse construyendo y refinando para bien de todos. El proceso mediante el que logramos esto es la educación. Transmitir el conocimiento, la cultura a las generaciones humanas ha permitido que la civilización persista. Sin educación no puede haber democracia, igualdad, justicia, valores, ciencia, tecnología ni prosperidad. Un ciudadano no educado no puede tomar las decisiones más acertadas respecto a esos temas. Lo mismo ocurre cuando es toda una sociedad la que no está educada. Creo que el oscuro panorama mundial, el avance de la derecha retrógrada, la erosión de los sistemas democráticos, la reacción contra los avances en derechos humanos y el ascenso de los totalitarismos religiosos son producto, entre otros factores, de la falta de educación. El gran enemigo, el origen del mal, es la ignorancia. Trump es solo su consecuencia más visible. Más nos valdría, como sociedades, reforzar nuestros esfuerzos por combatirla. Muchos saludos a toda una familia que está de visita ya con una revistera, Silvia Torres, en Orlando, Florida, y que fueron a visitarla, y todos están, bueno, no sé si todos, pero reunidos, escuchando la revista ya en Orlando. Y saludos también a nuestra revistera que nos escucha allá en Canadá, por acá por el otro lado en el sur, en Costa Rica, quizás en algún otro país de Centroamérica, ignoramos, posiblemente sí, y en Europa también algunos revisteros, hay poquito a poquito, poco a poco. Bueno, hoy es Día del Músico, ¿verdad? Fíjate que sí, venía yo pensando en eso, que decía yo 22 de noviembre, 22, sí, hoy es el Día de Santa Cecilia, es el Día del Músico. Es un día en que todos los músicos, en lugar de descansar, trabajan porque hacen fiestas, bailes, tocadas, pero bueno, pues es el trabajo. Una felicitación a todos los músicos revisteros, que son, pues que no son pocos, digámoslo así, no son pocos, con un abrazo y una felicitación y un agradecimiento, porque nos hacen la vida más fácil, la verdad, los músicos, ¿qué haríamos sin los músicos, no? Entonces, pues un abrazo muy fuerte, una felicitación de parte de los que trabajamos aquí en la revista. Son las 8:25. Le pregunto a Chuchín si está lista la música. Dice afirmativo. Vámonos para allá. Thank you. Continuamos en la revista. ...8:32... Lo que escuchamos fue Concierto en París, Blue and Brown, de Clifford Brown, justamente. Muy bien, Oscar Millán, Quería el pájaro carpintero, en la versión de Armando Chacha y David Haro, pero lo acabamos de pasar hace ratito, hace media hora. ¿Alguna otra, querido Oscar? Toño Quinto, en nuestra cuenta de Twitter, @RomanoLaRevista, nos dice: hola, buenos días. ¿Cómo estás, Toño? Buenos días. Pues fíjate que en el portal iVox tienen películas narradas para ciegos. Ay, mira, qué interesante. Ayer vi, dice entre comillas, Apocalipsis Now. Muy bien. Esa no me la sabía. Sí hay algunas experiencias teatrales, Para ciegos dicen que es sensacional. Pero pues es poco, ¿no? Es poco lo que se presenta para los invidentes. Y a propósito de discapacidad, el CEDAI, el Centro de Desarrollo Artístico Integral, que pertenece al Instituto Veracruzano de Cultura, va a cerrar su año escolar con pues la fiesta de fin de cursos, en donde los jóvenes, porque son jovencitos, ¿no?, ya no son niños, jóvenes con discapacidad intelectual de diferente tipo y grado, presentan lo que aprendieron en los diferentes talleres de fotografía, de artes plásticas, de música, de teatro, de danza, de textiles. Y siempre les digo que son experiencias realmente muy, muy gratificantes. Asistir a este tipo de fin de cursos es otra cosa, y se lleva uno muchas sorpresas por los prejuicios que uno tiene con respecto a determinadas personas, ¿no?, como ellas que tienen discapacidad intelectual. Entonces, si ustedes andan aquí pasado mañana por la Casa del Lago UV a las 12 del día, ahí los chavos van a presentar el producto de lo que aprendieron en el transcurso del año en estas disciplinas artísticas. Ahí se les da pura disciplina artística, por eso pertenece al Instituto Veracruzano de la Cultura. Bueno, de veras, Raquel Torres ya está preparando su taller ya próximamente para preparar pues todos los manjares que se disfrutan en esta época navideña, todos los platillos típicos de esta época, pues apréndanlos ahí en el taller de Raquel Torres, el 26 y el 29 de noviembre, y hay otro el 1 de diciembre. El teléfono es 2282-220999, ahí le dan informes ella misma, 2282-220999. Héctor Rivera nos habla de la vida en sociedad en el milenio. Echo de vez en cuando una mirada a algunas redes sociales. Leo los comentarios de personas inteligentes e informadas, sensibles y lúcidas, y me entero de las burlas y agresiones de otras que viven buscando adversarios para una esgrima inútil. Veo también protagonismos y ambiciones secretas, y me entero de quienes han perdido o ganado amistades borrando o agregando a alguien en su lista de interlocutores. En nuestros días, las redes sociales parecen tener la máxima importancia, y hay quienes las asumen como cruciales para la comunicación y la información. Sin ellas se sienten perdidos, aislados, privados de la convivencia social, contra lo que piensan muchos de los que pasan horas sentados frente a su computadora, enfrascados en una vida virtual, creo que están mal. Por supuesto, los hechos y la mayoría me dicen que estoy equivocado. Más aún, leía hace unos días un texto en el que se asegura que el asunto de las redes sociales es de vida o muerte, así, tal cual. El texto en cuestión apareció por primera vez en una publicación de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y fue recogido por varios medios periodísticos, lo que le atribuye cierta veracidad, y más si se considera que se refiere a investigaciones de académicos de la Universidad de California. La clave del asunto es la afirmación de que quienes no tenemos las narices metidas de tiempo completo en alguna de las redes sociales estamos más cerca de la muerte que quienes mandan las cabras al monte hora tras hora frente a la computadora. Con el antecedente de que quienes son más sociables viven más que aquellos que se aíslan. Los investigadores californianos llegaron a semejante conclusión luego de estudiar los hábitos de un conjunto de usuarios de las redes sociales y relacionarlos con sus expedientes sanitarios. Así hallaron que los devotos de las relaciones virtuales tenían promedios más largos de vida. La muestra consideró a 12 millones de usuarios de Facebook, cuyo anonimato quedó asegurado, y el estudio de sus actividades en las redes sociales abarcó un periodo de 6 meses. Mientras mostraban los resultados de sus estudios, los investigadores explicaban en la revista: encontramos que es menos probable que la gente con más amigos en línea muera que sus contrapartes no conectadas. Esta evidencia contradice aseveraciones acerca de que las redes sociales han tenido un impacto negativo neto en la salud. Ay, está como medio... Pero bueno, de lo que no hablan para nada los estudiosos es de la calidad de vida que tienen quienes viven más en tanto hablan en las redes sociales de sus éxitos amorosos, de sus viajes, de sus triunfos. No sé si es en esta nota, pero hay otra en donde se plantea algunos daños colaterales de las redes sociales. Por ejemplo, cuando uno se asoma al Facebook, ahora, por ejemplo, en vacaciones, pues no tengo dinero para salir, entonces pues me voy a tener que quedar. Y de repente empieza uno a recibir un montón de fotografías acá, unos en el estadio de no sé dónde, otros acá esquiando en no sé qué lugar, otros dorándose la piel en Brasil, en fin. Y entonces hay un sentimiento así como de chin, y yo, ¿por qué no? Y entonces sí, como que hay gente que llega a amargarse por el hecho de no poder salir de vacaciones a donde los amigos del Facebook sí están yendo. Claro, esto siempre y cuando uno desea hacer eso, uno desee llevar a cabo ese tipo de salidas, de vacaciones a esos lugares, ¿no? Y bueno, también hay gente que dice, bueno, es que hace un año no pude salir, hace 2 años tampoco y hace 3 años tampoco. Dice, oye, ¿de qué se trata, no? Y aunque sea Coatepec. Entonces, pues son los estudiosos que están haciendo análisis, ¿no?, con respecto a cuál es la respuesta a la psicología de la persona que está en las redes sociales y cómo le impacta, ¿no?, los mensajes. Hemos hablado también de esta cuestión patológica de que si no le dan a uno me gusta muchos, entonces siente uno segregado, se siente uno rechazado. De veras hay gente que cuenta los likes, como dicen, los me gusta que van acumulando en el día, y andan buscando de qué manera todas estas personas que están cambiando, por ejemplo, su actualizando su perfil. No digo que tenga nada de malo, porque además yo conozco a muchísimos que así están. pero cambias el perfil también porque estás jugando al Facebook, ¿no? Yo digo que si no quieres jugar al Face, pues mejor no te metas. Entonces, si vas a entrar a Facebook, pues es que vas a tener que manejar ciertas reglas, ¿no? Del juego, porque es un juego. Entonces, el juego este iba de que cada vez que pones tu, un cambio ahí de perfil, y este, y cada vez te ves con más canas y más ojeras y menos pelo y más, ¿no? Dicen, ¡qué guapo te ves! ¡Ay, qué bien te ves! Ese es el juego del Facebook, ¿no? Nada dice, ¡ay, oye, pero qué te hiciste!, ¿no? Pero yo creo que todavía no calibramos exactamente lo que está pasando con él. Apenas como que nos está cayendo el 20 poco a poco de dónde estamos metidos, ¿no? Bueno, vuelvo a la nota. ¿Dónde me quedé? De lo que no hablan para nada los estudiosos es de la calidad de vida. Gracias. Que tienen quienes, Bertita, gracias, que tienen quienes viven más en tanto hablan en las redes sociales de sus éxitos amorosos, de sus viajes, de sus triunfos. No todos parecen contentos en realidad, aunque se demoren más en llegar a los a las funerarias. Otro estudio emprendido en la Universidad Humboldt de Berlín halló que 2/3 partes de los visitantes de Facebook, una red que alberga más de 1,000 millones de usuarios de todo el mundo, acaban amargados y frustrados luego de enterarse de... ¡Ah, mira, aquí está! Luego de enterarse de los éxitos y la felicidad de otros. Bueno, cuando no te insultan además, ¿no? Porque de repente, este... pues de tanta gente que acepta uno en las redes sociales, en el Facebook, no sabes realmente ni quiénes son, ¿no? O sea, pues yo acepto a todo el mundo. Y de repente sí, este, sí se arrepiente uno, ¿no? Los estudiosos encontraron que lo que más envidia provoca entre los usuarios de la red son las fotografías de los viajes vacacionales que suelen publicar sus usuarios, lo que les decía yo. Otros visitantes sufren intensamente con los mensajes de felicitación dirigidos a quienes cumplen años o comentan con efusiva, con efusividad alguna celebración importante. Pero lo que más les duele a estos envidiosos internautas son las calificaciones de me gusta que reciben algunos mensajes y fotografías. En pocas palabras, les arde hasta la médula la felicidad ajena. Y darían lo que fuera por verlos arder en las llamas del infierno. Ya, qué bárbaro. Por supuesto, el trabajo de los investigadores berlineses no podía llevar otro título más que el de Envidia en el Facebook. Una amenaza escondida para los usuarios. Vivirán más, sí, pero carcomidos por la amargura y el resentimiento. Pero el asunto va más allá y hasta lleva la sangre al río. Hasta unos años, la ciudad de Arnhem, en Países Bajos, Arnhem, se sacudió con una historia de odio y muerte entre sus habitantes a causa de los mensajes del Face. Fíjense que una joven quinceañera había sido asesinada a puñaladas y su padre herido por un enloquecido muchacho de 14 años bajo contrato con 2 usuarios de la red social. Furiosos por los mensajes de contenido sexual que había difundido contra ellos en su cuenta. El caso se conoció como el asesinato de Facebook y el criminal solo recibió como castigo una condena de 1 año de prisión en un reclusorio para menores de edad y 3 años de tratamiento psiquiátrico obligatorio. Un defensor de las redes sociales justificó de alguna manera el crimen, alegando que a veces la vida real es peor que en Internet. Yo digo que hay que tomarlo como un juego, es un juego superficial, aunque a veces se encuentran cosas profundas, interesantes, pero son las menos. La verdad es que esto es un juego, si quiere usted jugar, juéguelo y no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando tengamos esa conciencia de que, y de que no nos pasemos jugando todo el día. En lugar de ver una buena película, en lugar de leer un libro, en lugar de platicar con la gente, de socializar, ¿no? De otra manera. Pero bueno, ay, cada quien. Rebeca Buches, ¿cómo está, Rebeca? Qué gusto en saludarte, la coordinadora del Museo de la Ciudad, que está aquí bajando la juntito a la Pinacoteca de aquí de Xalapa. Dice, los felicita por las cápsulas de cine radio y con el inicio de Manhattan. Yo no las había oído, apenas ayer me tocó. Es que pasan a las 12:10 y a las 9 de la noche. No sé a qué tanta gente puede escuchar radio a las 12:10, 9 de la noche, en el entendido de que más adelante pues cambiarán de horario, ¿no? Pero por lo pronto ayer me tocó una de Manhattan, precisamente de Woody Allen, y son sencillas pero caen bien en la programación, así como está ahorita, muy musical, pues de repente una voz humana, pues está bien. ¿Cada cuándo serán estas cápsulas? Ahorita están programadas lunes, miércoles, viernes y sábado. Lunes, miércoles y viernes a las 12:10 del día y a las 9 de la noche, pero pasa la misma cápsula que pasó a las 12:10, pasa en la noche a las 9. ¿Sí? Para otro, se supone que para otro auditorio. Y el sábado me parece que es nada más a las 9, pero lo voy a confirmar y ya les avisaremos. Ay, miren, quizá no es un programa para andarlo buscando. Es un programa al que probablemente le guste a usted encontrarse, de repente, ¿sí? Si se lo encuentra usted, qué bueno. Yo creo que son disfrutables. Dice Rebeca, si nos hacen el favor de invitar a que los revisteros vayan al Museo de Xalapa, está en JJ Herrera de martes a domingo, de 10 a 7 de la noche. Dense una vuelta. Yo creo que vale la pena, todos como jalapeños, pues tenemos cierta obligación también de conocer algunos aspectos de nuestra historia, de los lugares típicos, de aspectos relacionados con la cultura jalapeña. A nosotros nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con Xalapa, nos gusta. Entonces, vayan al museo, la entrada es libre, y nos platican. Rebeca Buches es una persona que es muy profesional, que ya lo demostró porque ella inauguró el Ágora de la ciudad en una época pues realmente que todavía extrañamos, ¿no? La época de Rebeca ahí en el Ágora. Y ahora de manera más modesta acá en el Museo de la Ciudad, pero conociendo el cariño que Rebeca le tiene a Xalapa y todo lo que ha hecho por Xalapa, pues no dudamos que esté muy bien el museo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? David Rodríguez, buenos días, Carlos, dame clic en me gusta, si no estaré todo el día triste. Ahí te va. Aquí en el Twitter son corazoncitos. A ver. Otro corazoncito. No quiere David. Ah, sí, ahora sí ya. Disléxico, también otro tuitero revistero. Lo mejor de las redes son los videos virales amateur. Generalmente les cambia la... Hay unos muy buenos, la verdad es que hay unos muy buenos. Pero también hay que tener mucho cuidado, hay gente que se la pasa viendo videos, ¿no? Entonces, no, hay de vez en cuando. Pero hay cosa de cada quien. Luego volteas a ver y resulta que ya te acabaste tu uso de datos, ya te acabaste todo tu crédito. Perdón por la ronquera, pero es que los fríos los que salimos todavía casi de noche de casa, pues sí, siempre lo resentimos. David Rodríguez, hablando de Rebeca... ¿Te acuerdas de la rana? ¿Cuál rana? No sé a qué te refieres, David. Es que dice Oscar Millán que solo escuchó el final de la pieza que estaba pidiendo. Pero lo que guste y mande, Chuchín, dice... No, pues es que acaba de pasar y ahorita creo que ya hasta se lo llevaron a la fonoteca.

Maestra, ¿cómo le va, maestra? ¿Por qué es último día, maestra? Ah, es que hoy termina la segunda temporada. Hoy termina la segunda temporada, efectivamente. Esperemos que el otro año esté la tercera temporada. Cómo no, por ahí veremos las posibilidades. Siempre es un placer y un honor estar ante estos micrófonos. Llegar y saludar al Chucho siempre es muy grato, siempre nos reímos. Bueno, para los dos es fácil eso. Y vamos a concluir con un tema que comenté hace ya varias semanas atrás, que me interesa mucho, que es el de Revolución Mexicana, puesto que el domingo, una vez más se recordó esta fecha dentro del calendario cívico mexicano. Fíjate más que, por fortuna para mí, y te venía escuchando en la radio, soy de esos que está un rato en Facebook, no todo el día, pero sí un rato. Y había dos tipos de comentarios que todavía hacían alusión a la Revolución Mexicana. Uh-huh. Una que me parece, es mi perspectiva, muy derrotista, no tuvo sentido esto. ¿Cómo es posible que se haga algún tipo de celebración cuando en realidad estamos peor que al inicio del siglo XX, en términos muy, muy generales? Y en la otra, quienes conocen un poquito de historia, no se van con una superficialidad allí que es consecuencia, y ahora voy a hablar de esto, de no trabajar más en este terreno, pueden dimensionar, pueden emplazarse en el tiempo y entonces tener una perspectiva un poco distinta. Yo las semanas anteriores estuve comentando de cómo había una problemática de orden estructural que posibilitó la expresión de una corriente nacionalista de la burguesía norteña, como fue Madero, y que se conjuntaron ambas situaciones. Y luego cómo Madero, efectivamente, porque estaba impulsando el mismo modelo económico, no quería una modificación real del desarrollo del capitalismo en este país iniciado desde el juarismo, lo que desea es incorporarse en el bloque en el poder, porque primordialmente eran los capitales extranjeros los que se estaban llevando la mayor parte de las ganancias. Entonces hay una reacción de la burguesía nacional buscando precisamente incorporarse al bloque. En el momento en que suma el descontento popular y en donde primordialmente Zapata y Villa van a ser muy importantes, esto inicia un movimiento que va a tener que ser controlado posteriormente, porque a la llegada de Madero a la presidencia se da cuenta de lo que desencadenó y frena porque los acuerdos de Ciudad Juárez los establece muy temprano, dada la efervescencia que está observando del movimiento revolucionario. Entonces, los 15 meses que está en la presidencia sí permiten la expresión de un ícono de la ciudadanía democrática que le es muy necesaria al modelo que se está gestando, no solo en México, sino en buena parte del mundo, de estas repúblicas que son gobernadas para ciudadanos. Entonces, la democracia va a ser un elemento ideológico que con Madero se va a permear y que va a posibilitar cierta tranquilidad, porque Villa acepta retirarse. El que no entiende esto y se va a insubordinar es Zapata, porque él ya tenía un proceso popular muy extendido, y entonces lo que él está demandando es la tierra para los campesinos. Ojo, pero hay una situación muy especial: no quiere más allá, sino dice, vamos a restituir la que se nos ha quitado. Entonces no es un movimiento revolucionario de transformación total, sino de restitución. Bien, el caso es que cuando, con el apoyo del gobierno estadounidense, con el apoyo del ejército porfirista que no desmanteló Madero, vuelven a aparecer los militares con Victoriano Huerta, entonces sí vuelve la reacción de estos norteños que están viendo que no van a tener el espacio que Madero ya había empezado a abrir. Tengo un paréntesis. Sí. ¿Tú sabes qué papel jugó este militar Mondragón? Sí, este Mondragón junto con Félix Díaz y Bernardo Reyes representan al porfiriato. Son estos generales que están observando cómo Madero está abriendo un poco hacia la civilidad y están perdiendo precisamente los militares cierto espacio de poder. Pero ellos fueron los que mataron a Madero y a Pino Suárez. Exactamente. Es que este hombre es papá de Nahui Olin. Sí, sí, sí. Y ahorita que estoy con Carmen Mondragón, dije, esta mujer tan hermosa, sí, este, y pero al mismo tiempo tan fuera de lo común, pero eso va a ser muy interesante, Carlos. En algún otro momento, eso en la tercera temporada, porque precisamente el periodo de los años 30 es resultado de este proceso revolucionario, eso que luego no se ve. Esta posibilidad de una forma distinta de entender la vida cultural en México, porque entonces va a haber un momento en que todo está por hacerse. Ahí está Nahui Olin, está Tina Modotti, Frida Kahlo, Lupe Marín. Lupe Marín, Antonieta Rivas Mercado, mujeres, viene Alejandra Kollontai, está Benita Galeana, todas estas mujeres que, reitero, tienen la posibilidad de ser por el movimiento revolucionario, que luego de eso no se habla. Se habla de las Adelitas en términos genéricos, pero estas mujeres aparecen en el movimiento revolucionario, salen de sus márgenes de constreñimiento y empiezan a dar una posibilidad distinta de ser a las mujeres. Desafortunadamente va a haber allí una comprensión muy clara de parte de José Vasconcelos, la Iglesia Católica y la prensa mexicana, y entonces van a instituir el 10 de mayo para volver a darnos la imagen de la mujer sinónimo de madre abnegada, sufrida. Pero las mujeres en el proceso revolucionario reventaron mucho las correas que durante mucho tiempo las habían limitado. Solo reitero, regreso con el golpe de Estado que da Victoriano Huerta y entonces la irrupción popular real de Villa y de Zapata, líderes carismáticos tradicionales, pero que una vez que son derrotados por la alianza entre Obregón y Carranza, una vez que son derrotados, va a haber necesidad de incluir sus demandas en la Constitución de 1917. Quienes no observan esto están eliminándole toda esa participación mayúscula que tuvo en eso sí la bola, estas mujeres, estos hombres, principalmente del pueblo, que impulsaron, nos guste o no reconocerlo, la necesidad del artículo tercero de educación para la mayor parte de la población, porque no olvidemos, Villa era un analfabeta cuando estuvo en la revolución y lo primero que hacía en el momento de ir venciendo al ejército federal en su descenso de Chihuahua hacia Durango, Zacatecas, era construir escuelas. Para él era una necesidad primordial la educación, igual que para Zapata, la necesidad de que la gente supiera leer y escribir, porque en este desarrollo del modelo capitalista, si tú no sabes leer y escribir, te estás nulificando en buena parte. Entonces, el artículo tercero constitucional, reitero, si bien fueron derrotados militarmente los ejércitos populares, y por eso cuando nosotros recordamos la Revolución Mexicana, lo hacemos del lado de los sectores populares, de Villa y de Zapata primordialmente, no del lado de los ganadores, ni de Carranza, ni de Obregón, ni de la dinastía sonorense. Entonces, allí hay un sustrato que una vez que la Constitución da la posibilidad de la educación gratuita, laica y obligatoria, la Secretaría de Educación Pública lo va a tener muy claro. Y entonces hay que retomar lo que va a hacer esta necesidad de educar a la población, pero para los beneficios de ese grupo que se mantiene en el poder. Es la necesidad de hacer un tipo de mexicano desde las aulas que en determinados momentos se conjuga ahí sí hay una idea de Vasconcelos que se conjuga con esta necesidad de alfabetizar y dar cierta cultura y cierta formación que desafortunadamente para los que no están dentro del rango de los 50 años de edad en este momento no lo pueden reconocer, pero quienes estamos en la edad de los 50 para arriba fuimos herederos de una educación bien importante. Tuvimos una educación de calidad. Esto se conjugó, ahí sí desafortunadamente, con un proceso que observó el Estado de surgimiento de un sindicalismo más calificado y que después, porque tenía la posibilidad por el contexto mundial de ser el sujeto revolucionario, el obrero, lo empezó a cooptar. Y vamos a tener un sindicalismo muy fuerte, surgido de la Revolución Mexicana, que se sustenta en el 123 y que va a tener grandes beneficios para la población en México. Y por eso el milagro mexicano, lo que no observa, porque no tienen por qué hacerlo, no son historiadores, la mayoría de las personas, es cómo el Estado que se va forjando en el proceso, después del proceso revolucionario, va observando precisamente que hay que contener la educación y darle cierto tipo de orientación. A los sindicalistas hay que corromperlos, porque si no son los que pueden romper la propuesta que este Estado quiere impulsar. Y vamos a tener con cierta prestancia el artículo 27 constitucional, que habla de la soberanía nacional, tan importante en ese momento para los estados que se están construyendo, pero al mismo tiempo le permitió a México este impulso de la soberanía nacional, es ser durante hasta los años 70 aproximadamente uno de los pilares del pensamiento soberano en Latinoamérica. Reitero, es difícil mirar en un periodo largo todos los resultados de la Revolución Mexicana, pero sí podemos decir que entre los años 30 y los años 70, 80, tuvimos un desarrollo significativo como resultado de la lucha de estos hombres y de estas mujeres a lo largo de estos años. ¿Qué pasó después? Pues una especie de acomodo de estas clases medias, de los intelectuales, y un desmantelamiento del proceso de organización de los trabajadores muy fuerte. Entonces también son tiempos distintos, son tiempos del neoliberalismo, y allí sí creo que de los años 80 hacia acá, una pérdida impresionante de ese estado de bienestar que los, reitero, mayores de 50 gozamos. Y que sí hay una necesidad de observar esto, porque precisamente son tiempos nuevos. Y retomando la idea inicial del Facebook, estas dos perspectivas que en lo personal me dejan muy satisfecha, porque buena parte de algunos de los estudiantes, cuando venían estos comentarios negativos de la revolución no nos dejó nada, estos chavos con cierta crítica decía, claro que dejó, lo que sucede es que después no se mantuvo una postura amplia de resistencia, sino que se acomodaron. Y sin embargo, tenemos que ver la limitada pero importante reforma agraria, el proceso de educación que ahora se nos está desmoronando y por eso lo añoramos. Entonces, esta necesidad de observar más ampliamente el contexto internacional, pero también qué está sucediendo con este Estado que se rompió en el proceso revolucionario, que después vuelve a centralizar y que ahora manifiesta rupturas a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Entonces, cuando tiene la posibilidad de mirar como historiador, como sociólogo, como científico social, tú te percatas que hay ciclos que se están presentando. Y entonces es posible que no estemos en la mejor de las en el mejor de los momentos, pero lo que sí es cierto es que quienes se están percatando tienen toda la posibilidad de saber que son sujetos capaces de hacer algo. Y entonces, desde los micrófonos de Radio Universidad, desde el aula, desde las organizaciones no gubernamentales, desde los promotores de los derechos humanos, desde una parte de la Iglesia Católica, como es el Padre Solalinde, por mencionar a uno, están allí generándose regionalmente espacios de crítica afortunados. ¿Cómo se va a canalizar? Uf, quisiera yo ser pitonisa para poderlo decir, pero lo que sí sé es que hay espacios en donde la molestia social se está integrando y puede haber expresiones importantes en los próximos años. Y bueno, pues esa es la siempre optimista mirada de alguien que le gusta la historia y le gusta la sociología. Maestra Mirna Benítez, muchísimas gracias. Pues aquí por estamos todo, y que la tercera temporada no se tarde mucho. Pues muchísimas y que el Cruz gracias. Azul... Uy, esa es una de las situaciones también, creo, en ese ciclo que ya tocamos fondo, espantosamente. De hecho, la maestra en estos meses se va a encargar del Cruz Azul y ya luego regresa. No, ya ves que esa Facultad de Sociología siempre está requiriendo esfuerzos. Uh-huh. Esta semana estamos en proceso de certificación, pero también junto con el doctor Erasmo Hernández, el doctor Jesús López Argüelles, estamos pensando en la estructuración de los cursos, ya sea diplomados, ya sea especialidad, de parte de la Facultad de Sociología. Entonces estamos allí organizando un diplomado en Historia Cultural de México. Y entonces por ahí vamos en un ratito. Bravo, pues nos, pues gracias, cuando maestra. Esté eso vendré por aquí. Nos que vemos, felicidades bien. A todos. Gracias. Bueno, pues son las 9:13, las 9:13. Dice Rebeca Buchet, porque sé yo que la rana, que dice, ¿cuál rana? Pues es que Rebeca Buchet fue fundadora de la hostería La Rana, sí es cierto, ya me acordé, que comenta que en 1975 era la peña que estaba en los bajos de la Universidad Veracruzana, y que si quieren más datos sobre este y otros temas jalapeños pueden hablarle al 841-9802, 841-9802. Ay, por ahí le hubiéramos preguntado a Rebeca si ella sabe o puede preguntar por qué al cine radio le pusieron cine radio. O sea, ¿qué nombre para un cine, no? Ahora, sería interesante ver los nombres que se les ponen a los cines. Estaba el cine radio, bueno, ese es el raro el nombre. Pero el cine variedades, bueno, pues el cine Jalapa, pues sí también. El cine Pepe, vaya usted a saber por qué le pusieron cine Pepe. Pero bueno, tiene un celular 2287-769336 y 841-9802. También, por ejemplo, si son maestros y van y a lo mejor quieren llevar a los alumnos al museo de ahí de la ciudad que coordina Rebeca aquí en el centro bajando al Parque Juárez, pues ahí mismo les puede dar informes de cómo se hace una logística, ¿no? En este sentido. Bueno... Gracias, Rebeca. El señor Miguel Velázquez nos llama por teléfono, comenta que nos manda una felicitación. Manda una felicitación a los maestros, porque sin ellos este país sería un asco de plano, dice Miguel Velázquez. Aunque no sea de los maestros, bueno, de los maestros músicos. De los maestros músicos, pues. Son las 9:15. Vamos a ver que dicen nuestros revisteros tuiteros. En radio de mi celular se lee Radio V XRV FM, está mal, no somos XRV, ese ya no. ¿Ahora qué somos? Ahorita les digo cómo es lo correcto. David Rodríguez nos dices que Rebeca ya por los 70 tuvo una hostería, La Rana, en respuesta a mi duda de que me estaban hablando, en los bajos de la Casa de Artesanías, un rinconcito bohemio. Sí, ya me acordé. Ahorita hay un café ahí en ese espacio. No, también estaría bien hablar de esos lugares, ¿no? Que conocimos, el sótano, los cafés Emir y todos esos que ya desaparecieron y en donde, pasaron un montón de cosas. Bueno, entonces, vamos a ver qué dice el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín. Oigo tu voz llamándome. Recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Oigo tu voz llamándome. Silencio en el silencio y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. Que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. La noche es tan amarga y lenta. La zamba te recuerda tanto que cuando canto me olvido ni bien que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido ni bien que ya no puedo volver. Palabras recordándote, la noche agranda su silencio y en él te escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Y en él te escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Pero las palabras como el aire son aliento que se vuelve viento, y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto que cuando canto me olvido mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido mi bien, que ya no puedo en la revista. Recordándote con Alfredo Zitarrosa. 9:20, recta final de la emisión de hoy. Juan Villoro, ¿hay vida en la tierra? Zapatos nuevos. Tengo un amigo, unos amigos, a los que les decimos los glutamato, porque son un complemento sabroso, pero no siempre auténtico. Los glutamato. Nos reunimos por las extrañas fidelidades que surgen con el tiempo, el tequila y las coincidencias, ¿verdad?, que la marea de las contradicciones arrojan en la playa. Me sirvo de esta evocación paisajística para no enojarme de inmediato con Vic Glutamato, que habla en sábado a las 8:00 a.m. para preguntar si estamos dormidos. Ay, Vic. Uno acaba queriendo a los amigos por sus manías. No escribo estas líneas con vengativo afán, sino para describir a una familia que considero típica de la época y por lo tanto de interés social. Los Glutamato están encantados de conocerse. Vic es un patriarca. Siempre tiene razón, siempre, siempre. Ha quebrado dos mueblerías y quebró también una sastrería donde oficiaba un crack del surcido invisible. Esto se debe a que los dueños anteriores lo engañaron. Confiado en su genio comercial, el Vic compró una casa de 6 recámaras y 6 baños en Potrero del Edén, un fraccionamiento donde los visitantes deben enseñar su cédula profesional para entrar. Desde hace 3 años la casa está en venta, pero nadie ha llegado al imaginativo precio concebido por Vic. Conocí a Nena Glutamato porque su gran camioneta bloqueaba mi coche en un estacionamiento y ella no había dejado las llaves. Me predispuse a odiarla. Cuando llegó, gritó con alegría: ¡Eres el amigo de Vic! En las fotos te ves más chaparro, oye. Se refería a las fotos de la primaria, en las que en efecto soy chaparro. Si el destino no hubiera decidido que Vic y yo compartiéramos pupitres, difícilmente sería el padrino de su primer hijo. A los 19 años, Ronnie Glutamato padece un torpor existencial que le permite dormir hasta las 2 de la tarde y estar en cualquier reunión sin enterarse de nada. Quiere ser cineasta, tal vez porque mira la realidad como luces en una pared. En una ocasión entré en su habitación y me senté en la cama, ahí toda revuelta. Él puso hip hop pesimista mientras yo leía un graffiti en la pared: no hay salida, la extinción es un password. No hay salida, la extinción es un password. Le pregunté cómo pensaba extinguirse y dijo: viviendo. Guardamos silencio hasta que comprendí la expresión cuarto del pánico. En contraste, Liz Glutamato es una entusiasta que adora las cosas que desconoce. Si le propones ir a una fábrica de clavos, le parece genial. A los 13 años tiene una lista de 28 carreras que quiere estudiar y 14 mascotas que piensa adoptar. Vic considera que su primogénito tiene un talento magnífico que algún día será descubierto. En cambio, su hija le parece chistosa. Desde que me citó a comer en Vips y pagó con cupones de su mueblería, sé que mi ex condiscípulo cuida el dinero. Me sorprendió que rentara una casa de campo y nos invitara a pasar el fin de semana. En cuanto llegué, se burló de mis zapatos. Lo primero: rata de ciudad. A continuación, propuso que hiciéramos una excursión a la noria. Caminábamos durante 2 horas para llegar a un aljibe donde flotaba una rana muerta. Ronnie nos acompañó con semblante nihilista y Liz saltó por todas partes y descubrió un pequeño esqueleto que describió como egagrópila. Habló de las costumbres de las codornices y recitó una fábula de Sopo. El único comentario de Vic sobre sus hijos fue: ¿viste lo intenso que es Ronnie? Después del extenuante regreso a casa, mi amigo dijo: tus zapatos dan pena. Y era cierto, había hecho mi travesía del desierto con calzado de calle. El empeine estaba roto, su destino solo podía ser la basura. Oye, no te preocupes, mira, tengo un par nuevecito que compré en Argentina. Y Vic me mostró unos zapatos rutilantes de cuero. Perfecto, somos de la misma talla. El par me quedó bien, aunque bastante apretado. En los siguientes días descubrí la capacidad de mis congéneres para bajar la mirada. Todo mundo decía: ¿estrenando? O bien: ¡ay, qué zapatos! Me sentí tan elegante como un futbolista italiano. Mis pies estaban lastimados por los aguerridos empeines, pero recordé que sin dolor no hay belleza. Agradecí la generosidad de Vic hasta que me habló por teléfono. ¿Así nos llevamos? Fue su extraño saludo. Luego mencionó los zapatos. Me los había prestado en una emergencia. ¿Acaso me quería quedar con ellos? Me sentí pues ruin, imagínense, ofendido. Al mismo tiempo, el clásico efecto Glutamato. Aunque nunca hablamos de un regalo, vi que había puesto la cara magnánima con que pide al mesero que agregue el 7% de propina, bla, bla, bla. Lo peor de todo es que los zapatos ya se habían vuelto cómodos. Entendí la estrategia de Vic. Me llevó al campo para destruir mis zapatos y me dio los suyos para que se los ablandara. ¡Hijo de eso! Le dije a mi esposa que no volvería a verlo. No te conoces, contestó ella. Tienes razón. Vic consiguió en Tepito el video pirata de Bruce Springsteen que yo llevaba 20 años buscando. Hoy ceno con los glutamato. Bueno, mientras Juan Villoro cena con los glutamato, nosotros nos vamos a despedir con el grupo San Ampay, deseando que tengan muy buen día y que mañana a las 8 estemos juntos en una emisión más de la revista Chuchín. Conmigo andará, cuando vuelva mi pago.